Oye, somos un punto de partida. Sonamos cada domingo con un estilo único. Explosión Juvenil, refrescando tu dial. Explosión Juvenil. Buenos días, 10:30 minutos de la mañana y comienza Explosión Juvenil. Desde el Sur Matancero en Ciénaga de Zapata, entramos a tu hogar cada domingo con el propósito de hacerte sentir bien. ¡Wow! Disfruta de lo que hemos traído para ti. Bueno, para gozar. Un show único. Dile no al aburrimiento. Aquí baila hasta el gato. Aquí baila hasta quien no quiere bailar. Haciendo mover tu cuerpo. ¡Fantástico! Demasiado que hacer ha dado el dengue en las últimas 4 décadas en la región de las Américas. De ahí la importancia de prestarle hoy a esta enfermedad la atención que merece. Del tema estaremos comentando hoy en esta explosión de domingo. Tenemos además las secciones habituales del espacio. En el invitado, a Michael Blanco con su salsa mayor. Además de la buena música que siempre nos acompaña. Quédate junto a nosotros. Oye, dice que si le gusta, repite. Por eso Michael Blanco y yo le vamos a cocinar. Dice que sabe de noche, mucho mejor la comida. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas. Para tu disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Comenzamos con buena música, Omar Valle, Corazón Dividido y Rosalís, junto a Will Campa, Amantes a Escondidas. A veces desearía partirme en dos, partir en dos el corazón. No sé cómo fue que esto me sucedió. A veces no me entiendo ni yo. Fue el cuerpo que me traicionó. Y entre dos labios se me complicó. Tengo el corazón dividido. Tengo el corazón confundido. Tengo el corazón partido en dos. Tengo el corazón partido en dos. Tengo el corazón dividido. Tengo el corazón confundido. Yo te juro, mi amor, que lo hago sin maldad. No sé lo que pasó, no sé qué pasará. Pero ando con este pa'lante y pa' atrás. Y un ratico pa' aquí y un ratico pa' allá. Yo te juro, mi amor, que lo hago sin maldad. No sé lo que pasó, no sé qué pasará. Pero ando con este pa'lante y pa' atrás. Tengo el corazón dividido. Tengo el corazón confundido. Tengo el corazón. remedio. Ando nadando en dos aguas, ando perdido en el medio. Y ya no sé qué me pasa, tal vez no tenga remedio. Ando nadando en dos aguas, ando perdido en el medio. Y un ratico pa' aquí, y un ratico pa' allá. Yo te juro, mi amor, que lo hago sin maldad. No sé lo que pasó, no sé qué pasará, pero ando con este pa'lante y pa' atrás. Y un ratico pa' aquí, y un ratico pa' allá. Yo te juro, mi amor, que lo hago sin maldad. No sé lo que pasó, no sé qué pasará, pero ando con este pa'lante y pa' atrás. Produciendo con Jay Simon, Feliz Ando, bro, la oficina secreta. Omar Pali, tengo el corazón dividido, tengo el corazón confundido, tengo el corazón partido en dos, tengo el corazón partido en dos, tengo el corazón dividido, tengo el corazón confundido, tengo el corazón partido en dos, tengo el corazón partido en dos. Tan salida a una pasión tan desmedida, a un sentimiento tan inmenso, tan grande como el cielo. Somos dos caminos que no deben encontrarse, dos verbos que no deben conjugarse. Esa llama inapagable, pero ¿qué poder hacer? Corazón es el culpable, somos amantes a escondidas, dos mundos enamorados en la oscura y agua vida, somos amantes a escondidas, festejando la llegada y llorando la partida, amantes a escondidas. No deberían cruzarse, dos adictos poseídos, saboreando en cada beso el sabor de lo prohibido. Escondidas, todos nos enamorados en lo oscuro y programa de domingo algo completamente diferente y genial. Un programa súper dinámico con noticias, temas de interés, variadas secciones. Bajo la dirección de Kenia Otaño Fundora, Osiel Morejón Sotolongo en la atención de controles y con la conducción de Ailiris Gutiérrez García. Archivo Retro. Buscando en los archivos retros encontramos esta bella balada interpretada por Ednita Nazario. No me mires así. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Es un excelente percusionista, pianista, compositor y productor cubano que dirige su propia orquesta, la cual lleva el nombre de Michael Blanco y su salsa mayor. Inició sus estudios de percusión a los 12 años en la Escuela Nocturna Geraldo Guanche y luego en el Conservatorio Amadeo Roldán. Aprendió también a tocar el piano. A los 15 años conquistó éxitos dentro del movimiento de artistas aficionados. A los 17 años, en 1986, Formó parte de la orquesta La Constelación y más tarde, con solo 18 años, creó su propia orquesta, Suprema Ley, en Matanzas, y grabó Ya Llegaron los Cubanos en 2003 con el sello discográfico español Envidia Records, en el cual se vislumbra su base en géneros como la rumba y la timba. De sus éxitos, escucha Me Siento Mucho Mejor, Vino y Se Fue y La Revoltosa. Tú no me quieres nada. Me dejes, tan solo quiero que te vayas. Desde que te fuiste de la casa, me siento mucho mejor, me siento mucho mejor. Desde que te fuiste de la casa, me siento mucho mejor, me siento mucho mejor. Al despertar en la mañana, cuando noté que tú no estabas, las lágrimas se me salían, el alma se me hizo pedazo y nada de eso te importó. Hace ya algún tiempo que yo no te veo, es que no soy el mismo desde que te fuiste y he cambiado hasta que me quiera al que yo quiera igual. Si quieres, quiéreme como soy. Y quieres que vaya a quererme. Si has de querer, quiéreme de lo profundo, que del amor al cariño. Si sabes, sabes que hay mucho. Si quieres, quiéreme como soy. Analízalo. De sufrimiento, quien me consuela mi alma, no me digas que es el tiempo. Si quieres, quiéreme como soy. Ya le, le, le, le, le. Quieren que vaya a quererme. Remember, pues no me interesa lo que pienses de mí. Si al final de como el aire, dejando huellas que pasó, haciendo de mi aspiración y de mi fe una maldición. De un lindo sueño, la pesadilla, y de una flor brotó una espina, y la sonrisa es la tristeza que vive en mí. Como paloma que trae mensaje, llegó una tarde a mí haciéndome creer, y yo era tan feliz, y me confunde mis pensamientos, irá a volar a otros cielos como paloma, y ojalá que sea feliz. Y meterte en la boquita eso que no tiene nombre. bocina quería romperme el fogón. Con el brazo en la muñeca, caballero, rompiéndome el butacón. Pediste 5 pesos, sácala. Me rompiste la nevera, sácala. Botaste el mango, el TV, sácala. Ya no hay más telenovela. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para tu disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Para saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. El dengue integra el grupo de los llamados arbovirus emergentes, aquellos transmitidos por artrópodos, fundamentalmente por el mosquito Aedes aegypti, que constituyen emergencias potenciales para la salud pública mundial. Es una enfermedad de breve duración que se presenta con fiebre entre 3 a 5 días en una primera etapa, pero también se acompaña de dolores de cabeza, detrás de los ojos, en la espalda, musculares y trastornos en el gusto, falta de apetito, náuseas y erupción en la piel. Eso es lo típico en la mayoría de las personas. El dengue continúa siendo un problema de salud pública en la región de las Américas, a pesar de los esfuerzos de los estados para contenerlo y mitigar el impacto de las epidemias. Es importante que la población conozca los síntomas y los signos de este padecimiento, pues resulta determinante su participación en el autocuidado. Realice el autofocal en casa y lugar de estudio o trabajo, así evitarás la proliferación del dañino Aedes aegypti, agente transmisor del dengue. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM. Para que te quedes en casa junto a tu familia cuidándote de esta temible pandemia que acecha a toda Cuba, te propongo música en este espacio joven. Lady Laura, Bandolero. Después será la charanga habanera, No te enamores. Na, na, na, na. Lady Laura, cuando tú vivas, ya yo venía y estaba al tanto de todas tus fechorías. ¿Cómo lo ves cuando tú ibas? Ya yo venía, por eso te hice lo mismo. dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y usted perdió. Y aún no notan lo que ha perdido y mucho menos quién fue el que ganó. Vete, conmigo no juega, yo no soy tú. Vete, tu estrategia caducó, dale vete. Conmigo todo es diferente y evita esa cara de inocente. Te confundes, tranquilidad con debilidad. Pusiste a prueba mi maldad, pues ahí te va. Ahora di que soy bandolera, sin corazón una traicionera. Puedes decirte de mí lo que quieras, total lo que tú digas, dime bien y ni me va. Ahora di que soy bandolera, sin corazón una traicionera. Puedes decirte de mí lo que quieras, lo que perdí contigo lo voy a recuperar. Dándole a la tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, dándole a la tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Cuando tú ibas, ya yo venía y estaba al tanto de todas tus fechorías. ¿Cómo lo ves? Cuando tú ibas, ya yo venía. Por eso te hice lo que tanto tú me hacías. Si te duele, mala mía, Lady Laura, tu fantasía, bebé, Iván Pro, yo voy paro. La crema. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, con Tintico y el Carneca, charangueando. Sí, se te nota, sí. Desde hace rato tú por mí te vuelves loca. Loquísima. Sí, lo pude notar. Está bueno. Porque tú no lo sabes disimular. Ay, ay, ay, ay. Y tú me miras y yo te miro. Esta pa' cosa, mami, pa' cosa conmigo. Y tú me mira DJ Unity, de aquí es Canek, con la chalangrita, te mareo que también. corazón de melón. Ay, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Qué lindo. Desde hace rato no está pa' que yo te dé. Psicólogos contigo. La adolescencia es una etapa de crisis vital en la vida. El individuo debe decir adiós a su infancia y asumir su condición de adulto. Es un proceso vital y complejo que conlleva una manera de comportarse diferente y un desorden emocional, e incluso algunas reacciones de índole depresiva, pero que son variantes normales de esta fase de nuestra existencia. En la adolescencia existe una desregulación emocional y un desajuste de conciencia. Sin embargo, también es cierto que es una de las etapas de mayor riesgo de inicio de la depresión. Los cambios físicos, cognitivos y sociales experimentados en un periodo breve de tiempo pueden convertirse en factores estresores. La depresión tiene una causalidad multifactorial, empezando por componentes genéticos o familiares que derivan en una mayor predisposición. El suicidio está considerado como la segunda causa de muerte en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años. A veces es el primer signo de alarma de una depresión grave. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Encuentro musical entre Mariana y La Maquinaria y Señorita Dayana en los títulos Viento en Popa, Renunciar a Ti, Dame una Señal y Adiós. Vaya, otra bala para la calle, tú sabes. Las raíces del son. Nosotros tenemos un estilo y lo hacemos diferente. Rumbero diferente. A mi hijita me salió porque Jorula no miente. Se dice que cuando hay guerra ninguna. Un botanillo y una lírica tremenda. La música cubana yo la tengo por la rienda. Es que sabe, sabe, es que no capenda. Si Dios me lo dio, nadie me lo va a quitar. Aparte me toca, si he escuchado cantidad. Ahora con un balacero, pura caridad. Todo el mundo a recogerse, va a hacer funda. Para que culpa tengo yo. Mano por arriba, que no vaya viento en popa. Si Dios me lo dio, es porque me toca. Para que culpa tengo yo. Que no vaya viento en popa. Si Dios me lo dio, es porque me toca. De la que dan en el clavo sin formar mucha bulla. Ya tengo mi historia, no he visto la tuya. Música cubana dentro y fuera de Cuba. Pregunta por mí, por si te queda duda. Vengo fuerte, el mío no es racha ni suerte. Pero fue un L4, malos ojos que revienten. Date, pa' que te dé para ti. Ya se acabaron los chupetes. Cacao la voz, DJ Fabián y la producción Cupido. Pro, pro. Te pedo, te pido respeto. Chacho, sabes que sé. Si no, no me meto. Sabes que si yo no sé, no me te meto. Pedo, te pido respeto. Tú sabes que sé. Oh, yeah. Si no, no me ahora meto. Ahora que tú quieres saber quiénes son los metales de la maquinaria. Tú sabes que sé. Wiro. Si no, no me meto. Dale. Tú sabes que sé. Hey. Si no, no me meto. Y ahora cógelo y hacer. Respeto. Pido respeto. Respeto. Porque tienes que saber. Todo está bien. Me falta la respiración. Se parte. explosivamente más música. Esa Marianela Maquinaria. Enséñame el camino, que yo ya encuentro el modo de ver cómo hago para estar contigo. Dibújame un abrazo, yo iré paso por paso hasta encontrar tu cuerpo con el mío. Condúceme a tu fuente de calor, encontrémonos en tu sexto sentido. Cuando la luna eclipse con el sol, nuestros deseos ya estarán cumplidos. Mamá, que me muero, déjame caer un pañuelo, una picuita por la ventana, una notica en el espejo, ilumíname con tu sonrisa, mientras me abotonas la camisa, déjate planito por la mañana, una nota sobre pa' la brisa, condúceme a tu fuente de calor, encontrémonos en tu sexto sentido. Cuando la luna eclipse con el sol, nuestros deseos ya estarán cumplidos. Fino, dale ataca en mí, porque venimos maquinando y te lo diga Cupido. Dame, dame, cererirola. Dame una señal. Una señal que me enseñe el camino para contigo poder transitar. Dame, dame, cererirera. Dame una señal. Una picuita por la ventana, una notica en el espejo. Music. despedirme hoy de ti. Ya tú lo verás, ya no hay vuelta atrás, ya lo decidí. Y aunque se me rompan los huesos, y aunque extrañe tus besos, no voy a llorar. No, es muy tarde si quieres pedir perdón. Lo siento, mi amor. Correspondiste todo lo que yo te daba. Te lo juro, yo me enamoré. Ajá. Pero tú siempre solita me dejabas. Curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. La victoria de las tropas inglesas en La Habana y sus 11 meses de dominio en la capital fueron un duro golpe para la corona española. Aquí te ponemos algunas curiosidades referentes al hecho que quizás desconocías. Los ingleses llegaron al puerto de La Habana un 6 de junio de 1762 a las 10 de la mañana. El castillo de la Real Fuerza funcionaba como residencia del capitán general de la isla, Juan de Prado, y para protegerlo con artillería de grueso calibre del ataque, fue necesario demoler las habitaciones del gobernador. Para recuperar La Habana, uno de los puertos más importantes de las Indias Españolas, la metrópoli cedió a Inglaterra la Florida Occidental. Los soldados británicos fueron los responsables de que iniciara en Cuba la masonería. El primer organismo masónico con funciones en el país fue la Logia Militar Inglesa número 218 del Registro de Irlanda, adscrita al Regimiento 48 del Ejército Inglés de Ocupación. La popular frase "llegó la hora de los mameyes", que hace referencia

basta con todo lo que yo pasaba, mi hermano. Se agarra, se agarra y sigue enganchado. ¿Hasta cuándo, mulato, me tienes hasta la última? Mira, muladas al acecho. A machete, díselo. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Con un análisis de sangre se puede ver la sífilis, el VIH, la hepatitis B y C y el chancro blando. Sobre el periodo de incubación de la gonorrea está entre los 3 y 7 días. A partir de ese momento, el hombre empieza a tener manifestaciones de ardentía al orinar, cistitis y comienza una secreción purulenta por el pene. Y hay hombres que son asintomáticos, aunque algunos presentan otros síntomas. La mujer es asintomática porque la secreción se adhiere al cuello del útero. Para detectarla es con un examen a través de un espéculo y se observa una secreción amarilla verdosa pegada al cuello, que en ocasiones es fiable, es decir, cuando se pasa el aplicador, sangra fácilmente, con un exudado endocervical o con un cultivo para blenorragia, se puede determinar si se tiene o no la infección. La prueba citológica no determina si se tiene una enfermedad de transmisión sexual. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todo lo chaleco. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Es acreedor de las mejores influencias de la música bailable en Cuba. Se dice heredero del pianista y orquestador Juan Carlos Alfonso y del ritmo songo de Juan Formel con los Bam Bam. En el año 2004 asumió la dirección de Salsa Mayor, dedicando toda su energía, creación y talento musical a desarrollar su concepto propio de la música popular bailable, que persigue defender las raíces de la música cubana con una sonoridad actualizada y a su vez brindar una imagen fresca y juvenil. La banda está integrada por 14 músicos, en su mayoría graduados de escuelas de arte. Cuenta con un repertorio amplio, sobre todo de música popular bailable. Escucha Se acabó el amor, Arriba de lo mal hecho y La cara de salir pa' andar. Suelen ser bonitas, pero si no las cuidas, se te pueden acabar. A pesar que algo se derrumbó, que se acabó el amor y la costumbre algo mató. Yo quiero que tú sepas que al igual que tú, yo di mi corazón. No me preguntes cómo estoy, a dónde voy, ni cómo soy. Mucho menos a qué hora llego, ya no, no, no. tiempo dejaste que se me gastara. Ese amor que te tenía se fue. El amor se acabó. Pero a mí que me lleven. Si lo que canto es mentira. Se me fue. Mentira. Ese amor que te tenía se fue. El amor se acabó. Vete a la casa, coge el DVD. Mamita, pero déjame ser feliz. Pero ahora. Mira cómo las cuatro esquinas, ya he perdido la razón. Ya no sé ni a dónde voy, mucho menos dónde vivo. Tú te has llevado contigo hasta mi imaginación. Pero si vuelves se me quita este dolor. Yo seré para ti tu fiel trovador. Tú serás por siempre la que quiero yo. Porque estoy arriba de lo mal hecho. Que alguien me dé la luz. Ay, estoy arriba de lo mal hecho. Que alguien me dé la luz. Ay, estoy arriba de lo mal hecho. Música. Porque estoy arriba de lo mal hecho. Porque estoy arriba de lo mal hecho. Porque estoy arriba de lo mal hecho. Porque estoy arriba de lo mal hecho. Porque estoy arriba de lo mal hecho. Porque estoy arriba de lo mal hecho. ¡Qué gente, caballero! ¡Pero qué gente! ¿Y cómo quedo yo, Michael? ¿Entonces cómo quedo yo? Porque hay una pila de ratones por ahí que se quieren comer mi queso. Y eso no, no. Se pone a las 6 de la mañana, me tocaron la puerta. Era el vecino de al lado, siempre va a molestar. Mira que le he dicho que no quiero llamaditas ni nada, que se compre un celular. Aprovecha ahora. No habían pasado 2 horas y llegó la amiguita de mi prima, con la misma majo mía, pa' la misma bobería, pa' contarle a cualquiera los zapatos que se compró o el tipo que conoció. La pregunta del caso es, las llamadas, ¿quién me las va a pagar? La molestia y el uso del sillón. ¿Qué? ¿Qué le pasa a la población? Así no, así no, así no. Así no, así no, así no, así no. Es que a la gente no se le puede dar un dedo porque se coge la mano completa. Fíjate bien que hay una pila de gente por ahí que te mortifica, te la fabrica y si te marea te lleva la si debita. Me mareo, caramba, me levantan en peso y si me eso. Y eso. Abusidos no. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio. Escucha la Explosión Dominical. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero tu cuerpo para gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Hoy quiero hablarte sobre la economía. Esta es una ciencia social que se estudia y estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos. El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos: la teoría de los precios o microeconomía y el campo de la macroeconomía, que comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país. La licenciatura en economía se estudia en diversas universidades de la isla, incluyendo la sede universitaria de Matanzas y sus sedes municipales. Tiene un periodo de estudios de 5 años y su perfil ocupacional es amplio, pues los económicos se requieren en todos los centros de trabajo de cualquier nación. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo Musical. Tu paletica de fresa de Papushi ha logrado la mayor cantidad de semanas en el top 10 del listado estrenos. Le sigue Ahora que te vi por Lenier Guaño con Reniel Mariño y Ultrasonic con 16 semanas y con 15 semanas Rey on Me de Lady Gaga y Ariana Grande. En este domingo musical te presentamos estos éxitos que están sonando en todas las emisoras nacionales. ¿Tú quieres probarme o quieres morderme? ¿Quieres saborearme y después perderte? Yo no voy a caer, perdiste la cabeza. ¿Qué tú crees que soy yo? Tu paletica de fresa. No. Soy yo, tu paletica de fresa, no. Infinity Record. Papuchi, baby, tu paletica de fresa. Right. sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Heads up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Llega la frecuencia joven de la semana, acompañada de música actual con temas que te interesan a ti. Explosión juvenil, siempre contigo. Explosivamente, más música. Miénteme, miénteme. Tell me that you love me, and I tell you the same. Tú te cueles paroles, solo pure bullie. Lie to me, lie to me. Miénteme, miénteme. Life is such a bitch. You give it all to me, then you get away. No compassion at all for a passionate friend. You treat me like a fool, convenient for you, no one to blame. Let me have my way, so let's play this game. And treat me again, and fool me again. Lie to me, lie to me. Miénteme, miénteme. Tell me that you love me, and I tell you the same. Te duele parole, sono pure bugie. Lie to me, lie to me. Miénteme, miénteme. Life is such a bitch, it's through me many ways and give me more of the same. So wrong in every sense, so right in every touch. You kiss me with your words and teach me not to weigh better. Miénteme, miénteme. Tell me that you love me, and I tell you the same. Tú te cueles paroles, solo pure bullie. Lie to me, lie to me. Miénteme, miénteme. Elevere re re u ba. Ha la la la la bu le le le le la. Ha le le bero bo bo la la le la la la la la la la ire re la ire le la ire la. Callejera y popular, música buena para bailar, echarse un trago, darse una hembra y vacilar. Dice, el son cubano tiene la llave del sabor. Sol del Caribe en el sonido de mi tambor. Arde la plaza cuando se suelta la mulata, marcando el paso pa' que suene el tumbador. Ay, pero rumba, sabor de mi tumba, Margarita ya está fuera de control. Se suelta el pelo y la chancleta, y como sabe, marca la clave. Guaguancó. En casa de Margarita se formó tremenda rumba. Viene la gente caminando por ahí pa' la rumba. En casa de Margarita se formó tremenda rumba. Sí, señores, no hay cama pa' tanta gente. En casa de Margarita se formó tremenda. Yo sé que te gusta la rumba, yo sé que te

vas por encima. Que tú te vas por encima. Díselo. Que tú te vas por encima. Que tú te vas por encima. Que tú te vas por encima. Alors on chante. Para acompañarte. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I para disfrutar. Go DJ, be like this. Para entretenerte. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I have. Tu programa de domingo, Explosión Juvenil. Escucha tu salud. La glomerulonefritis es una enfermedad de los riñones. Los glomérulos son diminutas unidades de filtración ubicadas en estos órganos. Esta enfermedad se manifiesta cuando ese conglomerado de vasos sanguíneos microscópicos con pequeños poros a través de los cuales se filtra la sangre se inflama, se hincha, se irrita y deja de funcionar adecuadamente. El glomérulo es la unidad filtrante del riñón y cada uno de ellos posee miles de glomérulos. Ellos ayudan al organismo a eliminar con la orina las sustancias dañinas. Esta enfermedad puede producir retención de líquidos, lo que causa hinchazón en varias partes del cuerpo, como la cara, los pies, los tobillos y las piernas. También puede derivar hacia una enfermedad renal de más envergadura y a la insuficiencia renal, aunque es algo muy poco frecuente. Los enfermos deben aprender a identificar los alimentos esenciales que ayudan a depurar los riñones, los encargados de filtrar todo lo que se come, pues la principal función de estos órganos es la eliminación de las sustancias de desecho del organismo a través de la orina. Escucha tu salud. Somos Explosión Juvenil. ¿Dónde radica la diferencia? En Explosión Juvenil Música, el Noro y Primera Clase, el relajito. Me probó a mate y se me ha vuelto loca. Dice que esta noche le sobra la ropa. Tranquila ahí, que yo me voy con otra. Mi corazón, porque sacando la cuenta, lo tuyo es discoteca y alcohol. Bájate que te queda, bájate, no te montes que tú no vas. Después te veo y en la calle se me pone nudita, porque la bebida no le sienta bien. De este relajo, ya estoy cansado. Por Dios, necesito que te portes bien. ¡Corre! joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. En la mayor de las Antillas, no es solo cada 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que se acometen acciones en este sentido. El país cuenta con instituciones que ejecutan proyectos y programas, muchos de los que se inician en estas etapas tempranas, en la enseñanza primaria y en otros que involucran no solo a jóvenes y personas de edad madura, sino además a integrantes de la tercera edad. A partir de 1973, se efectuaron los primeros eventos mundiales convocados por la ONU, pero una de las cumbres más importantes fue la de 1992, realizada en Río de Janeiro, también llamada Cumbre de la Tierra, donde los problemas ecológicos y las afectaciones al planeta, tales como la desertificación, deforestación, erosión, calentamiento global, entre otras, para ese momento había alcanzado altos niveles. Ello dio origen a importantes debates, muchos de los cuales tienen plena vigencia, como los protagonizados por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Planeta joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Y su salsa mayor hicieron su primera gran gira europea durante el verano de 2007 y la reacción del público fue de acogida total. Se ha presentado en múltiples ocasiones en Italia, Francia, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Polonia, Suecia, actuando en importantes festivales, plazas y centros nocturnos de las principales ciudades del mundo. Desde el 2008 se ubica en los primeros lugares del Hit Parade de la radio en Cuba y cada día gana más seguidores. Ese año viaja de nuevo a Europa para lanzar su disco Anda y Pégate, publicado con la Planet Records, donde Michael, una vez más, estremece los escenarios con el ritmo contagioso de su timba cubana. Te regalo su música, Que no me quiten la fe, para que todo vaya adelante y... Mi mulata en La Habana. Sueños y en el depositar todo.

comenzó la consulta, diciéndole usted está mal. Solo para comenzar, traigame un chivo, una familia de pollo, una pata de elefante, una cabeza de animal gigante, pa' que todo vaya adelante. Pa' que todo vaya adelante. Le pidió que le llevara, pa' que todo vaya adelante, una jirafa que tenga el cuello virado, pa' que todo vaya adelante, los neumáticos de una gacela, pa' que todo vaya adelante, y el chasis de una jicotea, tú ves, pa' que todo vaya adelante. Y todo eso le pidió pa' limpiar. Quiero a mi mulatica que le dé sabor, ya que de la Victoria, hacemos radio para ti. Estamos en la 99.5 y 100.1, frecuencia modulada. Del buen decir. El vocablo ebullición se escribe con B, con L o doble L y con C y tilde en la terminación ción. Se refiere al punto en que hierven los líquidos, efervescencia, burbuja, espuma, cocción. Del buen decir. La voz de la Victoria, la radio del sur. Explosivamente, más música. Ya que se baila, sí, así se baila. Ya que se baila, sí, así se baila. Ya que se baila, sí, así se baila. Así se baila aquí, ajá. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina. Calentico que te llena de calor, sudor, llena tu vida de sabor. Tú lo bailas como quieras, a tu manera. Mueve la cintura, la vida entera. Y no te pares que la fiesta solo empieza. Solo te pido que marque la diferencia. Dile a tu amiga que se sume pa' la orquesta. Que aquí se baila hasta que amanezca. Y aquí se baila, sí, así se baila. Y aquí se baila, sí, así se baila. Y aquí se baila, sí, así se baila. Así se baila aquí, ajá. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina, vive bailando. Con sabrosura, mamacita, que tu cadera me desespera. Me lo cotón en primavera. Dame tu meneo, dame movimiento. Que aquí se baila con sentimiento. Que aquí se baila, sí, así se baila. Que aquí se baila, sí, así se baila. Que aquí se baila, sí, así se baila. Así se baila aquí, ajá. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina, vive bailando. Baila la mina. Así se baila aquí, repítelo. Y aquí se baila, sí, así se baila. Y aquí se baila, sí, así se baila. Y aquí se baila, sí, así se baila. Así se baila aquí, ajá. Y aquí se baila, sí, así se baila. Ey, oí, guarda, que te canta. Y aquí se baila, sí, así se baila. En invierno son tristes los días y es como ahora pasarla sin ti. Si he fallado te pido algún día que tú me perdones, no seas así. Solo dime que mueres por mí. Ya no juegues con mi corazón que tú sabes que sufro y que muero por ti. Miro a la luna y no sé qué es lo que tiene la noche. Esconderán